sí, como siempre, agradecer a Radio Brique la atención que nos prestan en cada ocasión que vamos allá de donación. Miguel Ángel, a día de hoy, en esta parte final del mes de junio, ¿cómo están las reservas en la provincia? Bueno, como digo, ya desde hace unos cuantos meses es oficialmente una red de centros de transfusión en Andalucía. Antes existía igualmente, nos ayudamos uno a otro, pero ya realmente hay una, por decreto del BOJA, hay una red de centros de transfusión en Andalucía, ya sí que funcionamos como uno, incluso con una dirección gerencia única. Y entonces, bueno, pues realmente no llegamos a notar ese déficit, pero porque la sangre circula por toda Andalucía, para los centros que tienen más, para los centros que tienen menos. Pero cuando todos, como digo, todos tienen dificultades para conseguir las bolsas del día a día, es un problema que nos podemos encontrar y que no se puede hacer esa redistribución de la sangre, ¿no? Más aún, como decían, ¿no? En referencia a esta época veraniega, los donantes que se mueven por temas vacacionales, así que los donantes habituales no suelen estar en sus domicilios habituales, y además en zonas como la nuestra provincia, acoge a muchísimas personas, a cientos de miles de personas, de turistas, que también, bueno, pues en un porcentaje pequeño, pero también suponen un aumento de las necesidades en su caso, ¿no? Pues sí, aumenta el riesgo en la carretera. En fin, la provincia que tenemos costa, solemos recibir del interior a muchos visitantes ocasionales durante un tiempo que si bien pueden llegar a ser donantes, porque muchos de ellos eran donantes pues en Sevilla, en Jaén, en Córdoba, y pueden hacer sus donaciones aquí. Si escuchan los medios de comunicación o leen los periódicos, o incluso como donantes conocen las aplicaciones que hay oficiales de la Junta de Andalucía para teléfonos móviles, donde pueden ver en cualquier punto de Andalucía donde hay una donación próxima a donde se encuentren, o en la propia página web del SAS pueden encontrar también la donación y pueden ver que hay una donación próxima, ¿no? Igual nuestros donantes habituales, pues a lo mejor alguien de Ubrique pues se va a Almería a pasar unos días de vacaciones, ¿no? Pues si ven una unidad móvil y están en tiempo para poder donar, pues pueden donar allí también, que es muy necesario. Además, incluso puede ser que alguna bolsa de sangre de algún gaditano que done en otra provincia vuelva para acá porque no tengamos a lo mejor en ese momento de ese grupo sanguíneo y tengamos que recurrir a otra provincia, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente hay un gran aumento de población. Nuestros donantes habituales suelen, hay muchos que cambian de domicilio, aunque sea por unos pocos días, y puede ser que no estén cerca del lugar de donación cuando les convoquemos, ¿no? Entonces, bueno, pues decirles a todos los que nos escuchen, si son de fuera, pues que pueden hacer su donación hoy o mañana y que será muy bien recibida y muy bien utilizada. Habrá al menos tres enfermos que serán beneficiados de esa donación. Además, todo seguro que hemos visto cuando nos desplazamos a puntos también de la costa, cómo os adaptáis a esta época, y suele haber en centros sanitarios de esas localidades costeras, o bien a través de incluso algún autobús o demás, os vais acercando hasta donde se mueve, ¿no?, la población en verano, que son las playas, ¿no? Sí, no a todas las playas, pero donde hay más concurrencia, y sobre todo si hay un paseo marítimo donde la gente esté paseando, porque tampoco nos gusta meternos con el autobús en la arena, digamos, porque, bueno, no son las condiciones óptimas para donar, estar pasando calor, sudando, y normalmente en la playa, hombre, sí, deberíamos estar todos bien hidratados, porque ahí están los consejos de los sanitarios en este sentido, ¿no?, que estamos escuchando constantemente en la radio y en la televisión, que es hidratarse, ¿no? Pero que preferimos personas que no que vengan de la orilla a donar, sino que estén paseando por allí, ¿no? Es cierto que acudimos con nuestro autobús pues a playa de Chipiona, Cádiz, Rota, el puerto, y bueno, tratamos de compensar un poco con las vacaciones de verano, con esos lugares que se cierran, como son centros de enseñanza, fábricas, que tienen disminuido, cerrado directamente los centros de enseñanza, o que tienen disminuido sus efectivos donantes por las vacaciones, ¿no? O son las empresas. Entonces, bueno, tratar un poco de movernos a donde va la gente. Porque en vuestro caso, os movéis, como nos dicen, ¿no? Desde centros educativos hasta empresas, ¿no? Que cuenten con muchos trabajadores, pues son también puntos donde que soléis visitar con los equipos móviles, ¿no? Sí, en grandes empresas sí que vamos más o menos cada 6 meses o cada 4 a ver si hay algún trabajador que quiere donar, ¿no? Y hay empresas que sí que tienen un buen número de donaciones, porque tienen muchos trabajadores y muchos donantes habituales. Pues insistimos, tanto hoy como mañana, además desde hace 16 minutos ya puede donarse en nuestra localidad, de 10:30 a 1:30, como decíamos, y también en la tarde-noche, intentando evitar esa parte del día de mayores temperaturas, pues se inicia a las 6 y hasta las 10 se prolonga lo que es el trabajo de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Es algo que repetimos cada vez que hablamos, pero hay que insistir en ese mensaje, y sobre todo no para donantes o potenciales, ¿no?, donantes, aquellos que nunca hayan donado su sangre. Doctor Barbero, ¿quién puede donar? ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Pues para donar, simplemente con tener ganas de ayudar a los demás, casi que diríamos que es suficiente. Pero bueno, hay una ley que tenemos que respetar y que nos dice que debe ser el donante mayor de edad, no supera los 65 años, y pesa 50 kilos... y no tener ninguna enfermedad que se pueda transmitir a través de la sangre o que pueda ser perjudicial para el donante el hecho de donar sangre. Todo eso, pues, nuestros equipos móviles siempre, nuestra dotación de equipos móviles va a un médico que le puede asesorar en este sentido y le hará durante una pequeña entrevista sobre su salud para ver que está en condiciones perfectas para realizar esa donación. Condiciones que no son muy sencillas, porque la donación de sangre es de una cantidad que, digamos, una persona que pese más de 50 kilos, la tenemos un poco en reserva, que no podemos prescindir de esa cantidad de sangre sin notar ningún deterioro en nuestra salud, ni en nuestra fuerza, ni provoca anemia. Algo que para nosotros no significa gran cosa, para nuestro cuerpo se recupera muy rápidamente. Para una persona que le falta sangre puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, la diferencia de poderse operar de corazón, de una articulación, una prótesis de rodilla, muchas operaciones quirúrgicas y otras enfermedades que afectan a la sangre, pues pueden ver beneficiados por una donación. Algo tan sencillo y tan difícil en estos días de tanto calor, ciertamente, pero que no es un tópico el decir que la donación de sangre salva vidas, es cierto, todos los días en los hospitales. ¿Enfermedades que invaliden para donar sangre existen? Las hay, lo que pasa son enfermedades, no vamos a hacer la lista porque son muchas pero raras. Son enfermedades, digamos, importantes. Lo más banal, bueno, pues cualquier infección, un resfriado, una infección de la piel, cualquier cosa que esté provocada, cualquier enfermedad que esté provocada por gérmenes o virus, mientras que se padezca esa infección no se puede donar, después se curará y al cabo de los 15 días, 20, un mes, dependiendo de qué germen haya sido, pues ya se puede volver a donar. Aparte de esto, pues ya son enfermedades, digamos, más importantes y con que causan un deterioro mayor de la salud, ¿no? Prácticamente podríamos decir que, cogido al azar, cualquier persona podría ser un donante de sangre, casi seguro. Y en cuanto a medicamentos, también lo hemos comentado en alguna otra oportunidad, pero que imposibiliten ir a donar. Pues realmente los medicamentos no son los que imposibilitan. Hay los corticoides y cuatro o cinco medicamentos más. Y el resto no es por tanto el medicamento, sino por el motivo por el que se está tomando ese medicamento, ¿no? Por ejemplo, la aspirina se puede tomar por una dolencia cardíaca y no se puede donar nunca, o bien porque le ha dolido a uno la cabeza o tiene una inflamación, y en ese caso pues no causaría mayor problema y se podría donar, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo de medicamento. Estamos haciendo preguntas muy concretas, pero evidentemente en el caso de cada uno lo mejor es acudir. En cualquier caso, y esa pregunta se la hacemos al propio médico, ¿verdad?, que integra la plantilla de los equipos móviles, porque va a subsanar la duda, y puede ser que en algunos casos no se pueda donar, en otros sí. Ya digo, dependerá del caso concreto que exponga, ¿no? Efectivamente, en la colecta le pueden ayudar y asesorar en el momento de si puede o no puede donar, porque cada caso hay que verlo, ¿no? En medicina decimos que no hay enfermedades sino enfermos, y cada caso, los síntomas, unos síntomas pueden significar una enfermedad en una persona y ser consecuencia de otra enfermedad en otra, ¿no? Entonces, no queremos generalizar, porque a lo mejor estamos, alguien se encuentra incluido o se cree incluido entre el grupo de los que no pueden donar, y a lo mejor no es así, y pierde ese deseo, esa obligación que se crea uno mismo de ayudar a los demás, ¿no? Recordemos que además por ley existe un número de donaciones máximas, ¿no? En los hombres y en las mujeres, y bueno, pues con una diferenciación de meses, que en cualquier caso, vosotros como venís cada dos meses, pues se cumple, ¿no? Pues sí, los varones, por nuestra legislación, pueden hacer cuatro donaciones en el año, con lo cual no podrían donar todas las veces que vamos a Ubrique, y las mujeres pueden hacer tres donaciones en un periodo de 365 días en un año. No es de enero a diciembre y vuelta a contar, ¿no? Dentro de un periodo de un año, de 365 días, los varones cuatro donaciones máximo y las mujeres tres, espaciando mínimo dos meses entre una donación y la siguiente cuando es de tipo sangre. Y en la actualidad, Miguel Ángel, supongo que esto es algo habitual, ¿no? Pero, ¿qué grupo sanguíneo es el más necesario? Pues en las últimas semanas, con oscilaciones, pero estamos necesitando el cero negativo y A negativo especialmente. Entonces, bueno, pues cualquier persona con estos grupos sanguíneos, sobre todo en verano, pues van a ser especialmente bien recibidos, aunque necesitamos de todos los grupos sanguíneos, porque a cada paciente se le pone el grupo IRH que necesita de su propia sangre, y solamente se recurre a los grupos compatibles cuando no tenemos de su propio grupo IRH. Así que cero negativo, A negativo, aún más necesario si cabe, que evidentemente todas las donaciones sanguíneas bienvenidas sean. A lo largo de hoy y mañana, con esta visita de los equipos móviles, Miguel Ángel, pues nos vamos a quedar aquí, en cualquier caso nosotros que seguiremos recordando los horarios y bueno, pues esa presencia, ¿no?, vuestra en estas dos jornadas en nuestra localidad. Si te parece, insistir, ¿no?, en ese mensaje de la necesidad a lo largo de todo el año, pero cuando vamos entrando en verano lo sabremos subrayar, ¿no?, aún más necesaria esa donación. Por lo que nos comentabas, ¿no?, las necesidades siguen siendo prácticamente las mismas, y lo que es la donación baja de forma genérica en todos los lugares, ¿no? Sí, queremos hacer este llamamiento a la población y recordarles que a los pacientes no les podemos dar vacaciones y que necesitamos el mismo número de donaciones que el resto del año. Y bueno, pues que contamos con todos los donantes. Hasta que la sangre no la podamos fabricar en un laboratorio, nos vamos a necesitar los unos a los otros para cubrir estas necesidades. Y pocos actos solidarios. La verdad es que puede haber más importante y que, no sé, desde luego enriquezca más una persona que dar parte de uno mismo, ¿verdad? En la ayuda de la otra persona, ¿no? Pues sí, porque hay muchas personas, y Andalucía y España somos pioneros número uno en donaciones de órganos, y hay muchas personas que se hacen, son donantes de órganos, pero como es el requisito imprescindible haber muerto para donar los órganos, no nos vamos a poder dar la satisfacción de saber que se han utilizado, ¿no? De verlo, ¿no? Pero la donación de sangre la podemos hacer 3 o 4 veces al año y cada vez tener la satisfacción de que eso que dejamos en esa bolsa va a ayudar a salvar la vida de una persona, o una al menos, ¿no? 3 personas van a recibir las plaquetas, el plasma y los glóbulos rojos de cada donación. Y además pensar una cosa, que las donaciones, los trasplantes, no se podrían realizar si no hubiera donantes de sangre, porque cualquier trasplante va a necesitar en mayor o menor medida el apoyo de una transfusión sanguínea o muchas, como son trasplantes de hígado, trasplantes de pulmón, de corazón, en fin. Necesitan una gran cantidad de sangre que, después del trabajo que puede costar el conseguir un órgano que si no se pudiera trasplantar, porque no hay sangre para soportar la intervención quirúrgica, bueno, pues sería muy triste, ¿no? Entonces, el donante de sangre puede tener la satisfacción de haber contribuido a salvar la vida de muchas personas a lo largo de su vida como donante, y de recuperar la salud al menos, pues no siempre es cuestión de vida-muerte. Con el tiempo hay personas que van, necesitan todos los días una transfusión de plaquetas, o casi todos los días, de plaquetas o algún componente de la sangre. Uh-huh. Otros casos, como son accidentes de tráfico, accidentes de otro tipo con pérdida de sangre importante, que sí que la sangre debe estar esperando inmediatamente para ser transfundida, porque si no, sí que la vida se pierde en cuestión de minutos. Y gracias a esos donantes, a esa colaboración, pues vamos consiguiendo que día a día que todas esas personas puedan contarlo y puedan estar agradecidos a alguien sin saber quién es, pero saben que hubo una persona que decidió pasar un poquito de calor y dar una donación de sangre por si alguien lo pudiera necesitar, y allí estuvo esa bolsa de sangre o ese buen número de bolsa de sangre que le ayudó a salvar la vida. Eso es algo que los donantes, esa satisfacción, los donantes la pueden tener cada 2 meses, 4 veces los varones al año y 3 las mujeres. Con ese llamamiento nos vamos a quedar. Ya decimos, más que perder el tiempo, no es de lo perder unos minutos, sino invertir esos minutos, donar esos minutos, que no es mucho tiempo, porque estaremos, y no es un mensaje publicitario ni promocional, es la realidad, estaremos salvando vidas. Quién sabe si esa sangre nos puede servir a nosotros mismos, porque de hecho al final, bueno, pues ocurre a nosotros, amigos, familiares, a cualquier persona en definitiva, esa sangre que donemos. Bueno, pues recordamos, hoy de 10:30, así que ya se puede donar sangre en nuestra localidad, hasta la 1:30, y por la tarde de 6 de la tarde a 10 de la noche, como siempre, en la tercera planta del edificio del mercado y de los juzgados, tanto hoy lunes como mañana martes. Pues Miguel Ángel Barbero, responsable de promoción del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Jerez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por haber llamado, y muchísimas gracias a todos los donantes de Ubrique por la colaboración que nos prestan cada vez que acudimos a esa localidad, y por supuesto en verano con más, es superior agradecimiento, porque sabemos que cuesta mucho salir de casa con estos calores. Gracias por vuestra labor. Un saludo. Gracias.